L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Wirklichen Leben hat die Dreigroschenoper ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das Aló, buenas electrones y electronas del mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres. Hoy, viernes 16 de marzo, vamos a dedicar unos minutos durante la primera parte del programa a la próxima huelga general convocada para el 29 de este mes. También un breve a las propuestas paramilitares de Felip Puig para el campo catalán. Luego nos extenderemos un poco más sobre la situación en el Próximo Oriente y Oriente Medio con una entrevista realizada hace dos semanas a un periodista español afincado en Beirut. La segunda parte, en la que acostumbramos a realizar un análisis que en este caso contará con la... Voy a empezar con la segunda parte otra vez, para no perderme. La segunda parte, que acostumbramos a realizar un análisis y que en este caso vamos a contar con la colaboración de un compañero chileno con el que hablaremos de la represión de la que son objeto tanto los movimientos del movimiento de resistencia mapuche como el movimiento de protesta estudiantil. ¿Es así? Sí, y en general el contexto represivo en Chile que apunta, ¿no?, a varios sectores, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar conversando. Ahí vamos. What the fuck? Bueno, pues empezamos con la huelga general que está convocada para este 29 de marzo. En principio es una huelga que se ha estado cociendo durante bastante tiempo, bastantes sectores de, sobre todo sindicatos no pactistas, han estado hablando de la necesidad de hacer esta huelga, y esta última semana pues los sindicatos ya mayoritarios se han sumado a la convocatoria de la huelga. Bueno, pues desde aquí evidentemente es algo que vemos necesario, pero vemos necesario hasta el punto de que en realidad hemos estado así haciendo una pequeña prospección, ¿no?, de motivos para ir a la huelga, que ya conocemos todas, sabemos desde la reforma laboral, los recortes, todo lo que está pasando, pero nos hemos encontrado en rebelión con un artículo que fue escrito para la huelga del 29S, la huelga del año pasado, y realmente leyéndola, no sé si nos da tiempo con todo lo que tenemos en este programa de leer todo el texto, pero realmente los motivos no han cambiado en absoluto, sea para el 29S, sea para el 29M. Seguimos en el mismo marco de crisis, quizá ahora sí que con el PP y con las reformas que están realizando parece como más evidente, pero es algo que ya veíamos desde el principio. También tengo un poco comentar, ¿no?, que todas las críticas, el artículo se llama Motivos para no ir a la huelga, y lo que hace es ir contestando básicamente los típicos motivos que podemos encontrarnos y que ahora incluso desde los medios de comunicación siguen siendo otra vez los mismos motivos que se aducían el año pasado para el 29S, como por ejemplo pues estos motivos: hay muchos liberados sindicales que son unos vividores, los liberados sindicales no trabajan, estamos manteniendo el resto de trabajadores, la huelga solo empeora las cosas, los huelguistas son vagos, de no sirve de nada hacer una huelga porque estas medidas son inevitables. Podemos ir contestando como básicamente una a una todas estas diatribas que están dirigiéndonos directamente desde los medios de comunicación, ¿no? Y sobre todo recordar que en realidad, o sea, la crisis es del capitalismo, es una crisis que viene desde el sistema financiero, y evidentemente recapitalizando a los bancos y quitando, digamos, toda la capacidad adquisitiva de los trabajadores y precisamente lleva los más a la precariedad, no se va a solucionar la crisis. Y por eso mismo también, relacionando una cosa con la otra, en que los motivos son los mismos, hemos puesto este tema de escorbuto de ya hace unos más de 40 años, o yo qué sé, ¿no? No sé, o 30, no sé. 80 y poco. Finales de los 70, no, ahora no lo sé bien, pero vamos, que y bueno, por si habéis escuchado la letra, pues claro, estamos, o sea, esto de que dicen de que el capitalismo, esta crisis del capitalismo es sistémica, bueno, más que sistémica, yo casi lo calificaría de endémica, o sea, es consustancial al mismo capitalismo, es lo que le hace... Y también lo que recordamos, y que tú te encargas muchas veces de recordar, de que esta crisis la estamos viviendo aquí, pero es que el resto del planeta lleva viviéndola prácticamente, me parece, desde los inicios del origen del propio capitalismo. Y todas las reformas estructurales y todos los reajustes presupuestarios y todas las condiciones que han estado imponiendo, ¿no?, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, a un montón de países que mientras no han sido... localizados en Europa y tal, pues a nadie le ha parecido todo lo contrario. Desde aquí se veían como incluso como necesarios cuando, ¿no?, para el supuesto desarrollo, ¿no?, del estado del bienestar de unas partes del planeta. Y sí, ya hemos comentado también aquí que algunos de los que más han crecido económicamente precisamente han sido los que no han cumplido, los que no han funcionado al margen de todas estas recomendaciones. Y que también es curioso, ¿no?, que si sigues buscando información y en páginas web como las de Rebelión o Caos en la Red y tal, bueno, pues van saliendo articulitos como que los 16 personajes más ricos del Estado español están subiendo dentro de la lista Forbes en cuestión de adquisición de mayor cantidad de riqueza. O sea, dices, bueno, realmente crisis, pero ¿para quién?, ¿no? Bueno, pero también vamos, sí, a ser un poco positivas en el sentido de que nos encantan las movilizaciones, nos encanta que tomemos las calles, nos encanta que se nos oiga la voz, nos encanta que, ya que no nos queda más que el derecho a pataleo, al menos ese derecho al patatear sea contundente, pues llamar a esta huelga general a participar en los piquetes, en las asambleas de barrio, en las asambleas de los sindicatos no pactistas, en las asambleas de las facultades, y organizarte pues con tus grupos de afinidad, con tus grupos de trabajo habituales, para poder estar presente en esta huelga, para que al menos les cueste y que vean que hay un rechazo abierto a todas estas políticas capitalistas. Y entre algunas de las diferentes iniciativas que han surgido, hay una que me pareció bastante interesante, que es el 29M Sin Miedo, que se está habilitando una lista de empresas que están poniendo dificultades a los trabajadores y trabajadoras para que quieran secundar a la huelga general, un poco para denunciar las empresas que están enviando cartas o están presionando a sus trabajadores y trabajadoras para que no participen en esta huelga. Y también decir de que van a ver que esto se enmarca también, este 29 se ha aprovechado a marcar en ámbito sobre todo de movimientos autónomos en toda Europa para establecer el Día de Acción Europeo contra el Capitalismo, que es este el 31 de marzo, y habrán algunas acciones en Varsovia, en Alemania, en Italia, de apoyo a la huelga general en España el propio día 29. Entonces estas jornadas serían 29, 30 y 31, que acabaría con este Día de Acción Europeo contra el Capitalismo. Bueno, nos encantan estas iniciativas y esperemos que esto sea el germen de una revuelta un poco mayor. Y recordar que bueno, es un día de acción europeo, pero que también es a nivel internacional y que bueno, aparte de algunas de las las revueltas y las protestas que han habido en muchos países y de las que todos hemos sido conocedores, pues bueno, decir que hay actualmente en una gran parte o la mayor parte de los países del mundo están viviendo movimientos de protesta de los que la mayor parte aquí no nos llegan las noticias, porque en África bueno, pues se están llevando a cabo numerosas protestas en las que hay muchas veces la represión y la policial es muy dura, y hay heridos, hay muertos, y aquí ni siquiera, vamos, o sea, no se merecen ni unas cuantas líneas, ¿no? en los periódicos y en la prensa oficial. Y bueno, recordar que esto está siendo a nivel mundial, y bueno, que aquí como que va a ratos, ¿no? O sea, se habla de la primavera árabe y mientras, pues o sea, toda África del Sur, como aquel que dice, está viviendo movimientos, ¿no?, de contra, sobre todo, pues muchas protestas de trabajadores contra empresas y multinacionales europeas, extranjeras y chinas también en África, que protestas reprimidas muy duramente. Y bueno, solo lo quería, para que también ya todos tenemos, ¿no?, todos, ahora está claro, ¿no?, lo de Internet, y nos podemos informar a través de... Y bueno, nos sorprenderíamos. Bueno, y pasamos ya también a otra noticia que nos ha espeluznado bastante, que es el tema de Felip Puig y todas las estrategias represivas que está adoptando. Compañera. Sí, no, bueno, lo de nos ha llamado mucho la atención, ya nos llamó la atención el tema de las de no vamos a decir legalizar, pero sí, ¿no?, apoyar la creación de patrullas ciudadanas. Este señor lo hizo en referencia al campo, ¿no?, a las zonas agrícolas de Lleida. Y bueno, hace poco también pues nos ha sorprendido con el anuncio de que van a ser cuerpos de seguridad privados, o que se está hablando de que pueden ser cuerpos de seguridad privados los que se dediquen a tema tránsito, en control de carreteras, ¿no?, para controles de alcoholemia y tal, y bueno, pues para grandes esdeveniments esportius y tal. Y bueno, ambas cosas, las dos, ¿no?, juntas. Bueno, una sola ya me parece súper peligrosa, ¿no? Pero ya si juntas las dos, pues ves que hay una política de privatización incluso de esa, eso que llamamos, acostumbramos a llamar la violencia, el monopolio de la violencia del Estado, ¿no? Que es la legítima, ¿no? Pues es una cuestión un poco, porque recordemos el somatén, hemos estado mirando, ¿no? El somatén catalán y el somatén español, porque el somatén, aunque nace aquí en Cataluña, rápidamente se traslada a España, ¿no? Al Estado español como una figura de, bueno, para policial. Y de hecho, bueno, es eso, es una figura parapolicial que tiene además todo una connotación fuertemente arraigada con lo ultracatólico, ultraconservador, etc. etc. Se está hablando en términos de legalizar de alguna manera la presencia de los somatenes en Lérida para el control de las zonas rurales, que evidentemente esto parece ser que hay una gran división dentro de las fuerzas del orden catalanas, pero bueno, realmente es peligrosa. Y realmente cuando tú vas a buscar información, básicamente son todo informaciones que están muy vinculadas a los grupos de ultraderecha. O sea, que realmente como organización da bastante miedo y, de hecho, si quieres encontrar la historia, quien mejor te la cuenta es la Falange, la historia de los somatenes. Entonces, realmente cuidado con los movimientos que está realizando este caballero, por no decirle otra cosa. Y luego la segunda parte esta de que se junte la seguridad privada y la seguridad pública, bueno, ya estamos viendo, de hecho, de facto, en el metro, por ejemplo, la colaboración entre grupos de las fuerzas de seguridad, entrecomillado, que no me estáis viendo, fuerzas de seguridad del Estado, tanto Mossos de Escuadra como Guardia Urbana, patrullando dentro del metro junto con la seguridad privada del metro, Prosegures y otro tipo de elementos de este tipo. Realmente creo que, bueno, es algo que es una dirección que lleva mucho tiempo planteando, ¿no? La colaboración entre la seguridad privada. Ya lo hablamos, bueno, de hecho, cuando Mayor Oreja era ministro de Interior, estamos hablando de hace 12 años, o sea, ya se hablaba de la cooperación entre estos dos tipos de seguridad, ¿no? La privada y la pública, y los intereses, por ejemplo, que tenía este caballero en empresas de seguridad privada. O sea, que es algo que se está diseñando desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, y bueno, un personaje como Felip Puig, que está yendo a la directa, pasándose por encima cualquier tipo de constitucionalidad o no, aunque nosotros no creamos en este tipo de leyes, pero se supone que son los marcos en los que ellos se tienen que mover, pues bueno, ya podemos ver por dónde va. Además de evidentemente justificar todas las cargas policiales, todas las acciones violentas de la policía, o sea, realmente no hay una separación de poderes, por lo tanto lo que es esta democracia, pues yo creo que queda bastante en entredicho como tal, como figura, al menos como definición. Sí, no, y solo para finalizar, o si te parece, o no, porque no le, que habíamos hablado de no, ah, bueno, sí, vamos bien de tiempo, ¿no? O sea, justitas. Así, pues es el somatén tiene un papel destacado, ¿no? En la captura, en la detención, ¿no? De Ferré y Guardia y en el asesinato de Kiko Sabaté. Sí, que lo hemos increíble. O sea, que veamos, es que ahí se ve la línea directamente política y utilitaria que de la ultraderecha, de estos grupos que en realidad son eso, ultraconservadores, ultraderecha, ultracatólicos, y que, bueno, ¿y cuál era el lema que hemos visto? Pau, pau y pau. O algo así, ¿no? Sí, paz, y te ponía sí. Y ya está. Es lo de la paz romana, la paz, también hay la llamada, lo que le llamaban la paz mongólica, ¿no? O sea, es la paz esta de los muertos. ¿Pongo algo de música o pasamos directamente a presentar a Ferran? Porque lo digo porque como son... Vamos bien de tiempo, ¿no? Como sí. Tú lo veas. Vale, pues para pasar a parte internacional ponemos un poco de música. Sí, porque además luego también podemos comentarlo, ¿no? Así tenemos un poquito de tiempo para comentar la entrevista. Vale. Thank you. Bueno, entonces ahora sí que después este pequeño descansillo, ahora lo que vamos a poner es realmente por fin la entrevista con el compañero Ferran, que intentamos en el programa anterior hacer la conexión. Nos dieron, todo hay que decirlo, desde Timofónica mal el prefijo, y entonces cuando conseguimos hacer la conexión con él, estábamos ya fuera de horario de emisión. Y bueno, nos pareció lo suficientemente interesante hablar con él y grabar la entrevista, grabar la conexión que teníamos con él. Y bueno, presentaros un poco a este compañero. Este compañero vive en Beirut desde el 2006. Estuvo ahí durante la invasión de Israel. Trabajó como fotorreportero para diversos medios. En concreto, las fotos las podíamos ver en La Vanguardia. Y bueno, nos dio una gran acogida cuando estuvimos allí en el Líbano y en Beirut. Nos trató fantásticamente y es una de estas personas con la que podemos contar para saber qué es lo que pasa allí en Próximo Oriente. Entonces damos paso directamente a la entrevista. Como veréis, hay muchos momentos en los que no se oye bien, él no nos oía muy bien, él estaba, bueno, ya lo describe, pero bueno, creemos que es interesante pese a todo. Hola, ¿nos oyes, Ferran? ¿Hola? Te oigo muy bajito. Vale, nosotros sí que te oímos. ¿Y ahora? ¿Me oyes? Ahora me oyes mejor. Bueno, nosotros te oímos bastante bien, ¿eh? Ahora te oigo bien. Ahora me oyes bien. Bueno, que tengo mucho ruido aquí, pero bueno. Sí, estás como en una cafetería o algo así, ¿no? Ahora mismo. Estoy en un mall. Ahora mismo. Bueno, oye, sitúanos, ¿dónde estás en este momento? Aparte del mar. Pues estoy en Beirut, en el este de Beirut, ahora mismo. Vale, y bueno, la intención que teníamos al hacer esta conexión contigo era sobre todo para que nos contaras más o menos cómo se está viviendo toda la situación convulsa de la zona y cómo está afectando ahora mismo a la política interna del Líbano, que es tan complicada. Bueno, si hablamos de Beirut está muy tranquilo. En Beirut no está afectando demasiado. En Beirut. Ayer estuve en Trípoli. En Trípoli sí que la gente está más nerviosa, porque las últimas semanas parece ser que se han armado las milicias y entonces la gente está un poco más crispada allí, con más nervios. Pero aquí realmente en Beirut es vida normal, no se nota para nada. La verdad es que después de enterarnos que había caído Homs, la cosa se ha calmado un poquito por aquí. Había más nervios hace algunos días, pero ahora parece ser que se va a parar todo un poco. No sé para dónde va a ir. Desde luego hay un antes y después de la batalla de Bab el-Amro, después de Homs. O sea que no sabemos por dónde van. Ahora la prensa internacional está sacando fotos, que si el hermano de Bashar al-Assad está haciendo fotos de cadáveres, que si no sé qué, pero vamos, lo de siempre. O sea, matanzas indiscriminadas parece ser que ha habido ahí arriba, en Homs, y poco más, no llegan muchas noticias tampoco. Aquí estamos bastante bastante desinformados en ese aspecto, ¿no? ¿Y hay sensación o peligro de que el régimen sirio pueda atacar el Líbano en algún momento o que las tropas pudieran entrar de nuevo en el Líbano? Eso nadie sabe, todo son especulaciones. Unos dicen que Hezbollah está preparado para ocupar el downtown, que es una teoría, ¿no? Para dividir el Líbano por la línea verde tal como está dividida la guerra civil. Pero son teorías. ¿Quién lo sabe? O sea, lo que está claro es que si no cae el régimen de Damasco, no creo que pase nada. Si cae, ya va a ser otra cosa. Según lo que nos estás comentando, según lo que nos comentas, depende directamente de lo que pase en Siria, lo que pueda llegar a pasar en Líbano. Pero, ¿tú crees que todo esto está exacerbando de alguna manera toda esta no sé cómo podríamos decir, la división interna social sectaria que existe en el Líbano. Realmente podemos saber, tú has dicho que se estaba armando alguna parte, se está notando realmente fuera de Beirut, se está notando, por ejemplo, en el Valle de Beca, en Trípoli, realmente movimientos en ese sentido. No, exactamente, no se ven movimientos, no es público. Lo que sabe todo el mundo es que se están vendiendo muchas armas, el precio de las armas ha subido, que ha entrado mucho dinero directamente a Arabia Saudí hacia los sunitas, los que están en Trípoli, sobre todo las milicias, les está entrando mucho dinero, están comprando muchísimas armas, todo el mundo está comprando armas, pero eso no es nada nuevo. En 2008 se compraron muchas armas, también subieron el precio de las armas. No ha cambiado mucho la situación, se está repitiendo otra vez la tensión del 2008, que acabó con la pequeña guerra civil, aquella de 5 o 6 días, pero no se ve, tienes que buscarlo mucho para ver que hay movimiento. Hola Zarran, mira, yo tengo una pregunta, has hablado de que hay muchas teorías, ¿nos podrías hacer un pequeño así... resumen, una pequeño, darnos 4 datos de las teorías que se están barajando, las que son, las que tienen un poco más peso, las que corren más? La que está corriendo más desde hace tiempo, y te hablo de hace 1 o 2 meses, es la de que Hezbollah está preparado para conquistar el West Beirut como hizo en 2008, para protegerlo y para quedarse con esa parte del pastel. Esa es la teoría más lógica. ¿Vale? Que están preparados para, si cae el régimen, para defender el país, para quedarse con su parte. Pues que sería la parte del West Beirut, que es un feudo suní, por otro lado. Pero más allá, no te podría decir qué es lo que piensa la gente, porque todo el mundo es bastante prudente a la hora de hablar. Es muy raro, es una situación bastante rara la que está ocurriendo ahora en el Líbano. Porque la gente está como si no pasara nada, ¿sabes? Oye, y en una cosa más macro, o sea, vemos que en el mundo islámico en este momento, aparte de los intereses occidentales que siempre ha habido, en este momento hay una división entre lo que sería Teherán, lo que serían las cosas que defiende Teherán y el chiismo, y hablabas de Arabia Saudita y los suníes, y en este caso sería más bien los wahhabitas. ¿Cuál es el interés de desestabilizar Siria de esta manera? Que esta pregunta es muy complicada. Hay tantos intereses, eso sí que se ve, hay una batalla de intereses, está claro. Por un lado, Arabia Saudí y Estados Unidos están intentando informar y desinformar por un lado, Irán está por el otro, parece ser, según lo que han comentado, no lo sé, porque no he estado en Siria durante los combates, pero parece ser que había muchos mercenarios de Irán, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que me sorprende bastante, ¿no? Pero que no te podría decir, no tengo detalles, no tengo datos como fehacientes como para confirmarte cómo está realmente el tema. Es que no desde aquí es muy difícil de ver. Desde el Líbano especialmente es muy difícil ahora mismo de verlo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué el qué? Porque es difícil, porque se considera tan difícil de ver, especialmente desde el Líbano. Es que estamos aquí, la gente no quiere hablar. La gente ha estado, no sé cuántos años estuvieron aquí los sirios, 10 años. Estuvieron ocupando el Líbano. Es que la gente en ese sentido no quiere hablar, sabe lo que hay, sabe lo que hubo, y es un poco arriesgado dar detalles, ¿sabes? Entonces la gente está muy precavida en ese... ¿Y la línea oficial? ¿Entiendes? Y entonces, más a nivel de las líneas oficiales de los medios de comunicación del Líbano, más o menos, ¿cómo plantean todo el conflicto sirio y cómo puede afectar a la política interna? ¿Desde una versión oficial? Ahora mismo no hay versión oficial. La versión oficial es que Hezbollah tiene el poder. A partir de ahí, ya te lo puedes imaginar todo. O sea, va a defender el régimen sirio, Hezbollah. Y más allá, entonces, de la influencia siria en el Líbano a través de Hezbollah, ¿cómo se manifiesta esta influencia, más allá de Hezbollah? ¿Más allá? Sí. Es que es muy complicado. Es que no sabría decirte yo ahora mismo cómo se manifiesta. ¿Me entiendes? No. Ahora mismo la única preocupación que hay en el Líbano real es si van a incluir en los libros de historia la guerra civil o no. O si la van a escribir los de una parte o los de la otra. En esto están ahora mismo. Esto es la única preocupación que hay ahora mismo en todo el Líbano. Si el Kataeb va a escribir su parte o la va a escribir la otra parte, ¿me entiendes? Bueno, también es bastante complejo eso. Esto es en lo que están ahora mismo. ¿Lo cual? Están ahora mismo esto, en reformas de ley, en... No se está hablando nada oficialmente sobre lo de Siria. Nada, de nada. Mucha prudencia, ¿no? Parece. Muchísima. Es que... Homs es una ciudad que... Pero hay que ser muy prudente. Siempre hay que ser muy prudente en el Líbano. Muy, muy prudente. Homs es una ciudad que está muy cerca de la frontera norte del Líbano, ¿verdad? Sí. Si no recuerdo mal, puede estar a 60 kilómetros... No llega a 100 kilómetros. De la frontera norte, sí. De Acas. Y el tema de refugiados, hace como 2 meses había como una oleada importante de refugiados sirios que estaban llegando al Líbano. Sí. ¿Esto más o menos se mantiene? ¿Sabes cómo está? En esto es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Yo ahora no me dedico al periodismo, me dedico a la ayuda humanitaria y esto es lo que estamos trabajando, en recabar datos oficiales. Sobre todo estamos trabajando con las Naciones Unidas, que son los que están llevando el control de los sirios que están entrando en el país. Entonces, hace exactamente... No tengo nuevas cifras, tengo las cifras de hace exactamente 3 semanas. Y hace 3 semanas habían entrado 6.000 refugiados, 6.000 refugiados de forma oficial. Habían tomado nota de 6.000 personas. Lo que no quiere decir... yo creo que es una cifra muy pequeña para los que han entrado realmente. Primero, desde hace 6 meses han estado entrando, y lo digo porque he visto los coches, o sea, se ven los coches por la calle en Beirut, han entrado las personas, sobre todo había muchos coches con la matrícula de Homs y de Hama y de Alepo. Entonces han estado entrando muchísima gente de renta alta, gente con posibilidades, han estado entrando porque se veían los coches, ¿no? Y esta gente ha alquilado pisos aquí en Beirut y seguro que están aquí refugiados, pero de forma no refugiados como refugiados por la ONU, ¿no? Esos que tenían posibilidades han entrado y se han quedado aquí. Luego, desde hace un par de meses está entrando de forma urgente, desde que se ha agravado la situación en Homs, en Hama, están entrando las familias de los trabajadores que están trabajando aquí en el Líbano y que viven allí, en Homs, Hama y Alepo. Estos son los que están entrando ahora. Y estos son los que han entrado como refugiados. ¿Me entiendes? Sí. Y también... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pues que se está preparando un corredor humanitario, de una forma o de otra, tanto en Jordania como en Líbano, por lo que pueda pasar, ¿no? Ahora no sabemos lo que va a pasar, porque después de la batalla de Homs no se sabe por dónde van a ir los tiros, ¿no? Pero desde luego están viniendo muchísimos... Los cristianos no quieren vivir en Homs más. Están viniendo muchísimas personas de confesión cristiana que vivían allí y están viniendo todas las familias de los trabajadores. Los que pueden salir de allí están saliendo. ¿Y cómo está la frontera? Está cerrada, parece ser. Ayer pregunté, parece ser que la frontera está cerrada, pero están pasando por las vías del contrabando, por la montaña. ¿Y en el Líbano hay gente del Consejo Nacional Sirio que esté organizando también estos corredores humanitarios? Perdona, no te oigo, ¿me puedes repetir? Que si en el Líbano hay algún tipo de delegación del Consejo Nacional Sirio que también esté ayudando a gestionar los corredores humanitarios? Pues no tengo datos ahora mismo, pero me imagino que están en la frontera trabajando, que están en la frontera. El mayor problema ahora es que la gente está cruzando, está entrando y saliendo por la montaña, y parece ser que es un campo, decían que habían minado la montaña, que era muy peligroso cruzarla, ¿no? Entonces no sé exactamente si están trabajando, ¿no? Yo tengo los datos de ACNUR, exactamente. Yo te pregunto. No sé las organizaciones que están trabajando ahora. Las organizaciones estamos cada una por su cuenta intentando ya escribir proyectos, tomar datos para escribir proyectos para pedir financiación a los gobiernos de cada país, ¿no? Pero de momento es muy pronto para tener incluso datos, no sabemos por dónde va a ir el problema. Ferran, y el hecho de que esvolase ahora mismo el gobierno en el Líbano, ¿cómo os afecta a vosotros o si os está poniendo cortapisas, pegas, dificultades para poder realizar esa labor de cara a los refugiados y refugiadas? No, en ningún momento, al contrario, no ponen ningún... Es un tema muy, muy político de control de gobierno el que tienen ellos. Ellos están muy tranquilos porque desde febrero del año pasado que llegaron al poder... No ha habido ningún problema en el Líbano, al contrario, no se ha cortado más la carretera del aeropuerto de Beirut, no ha habido protestas, no ha habido nada, o sea, ha habido protestas, pero Hezbollah está claro que controla el aeropuerto, el puerto y todos los accesos, y el problema que teníamos antes, que cerraban continuamente los accesos al aeropuerto, se acabó desde febrero del año pasado. Entonces, al contrario, no pone ningún... Yo no me he encontrado ningún problema, llevo 2 años trabajando en este sentido y no me he encontrado ningún problema directo. Perfecto. Y otra pregunta, el hecho de toda esta crisis que está habiendo, que están intentando lanzar estas sondas de cara a un posible ataque a Irán, lo que está pasando en Siria, ¿se ve, se nota, se palpa de alguna manera que esté afectando al gobierno ahora en el Líbano de Hezbollah? No, para nada. Piensa que los libaneses son expertos en vivir en guerra y se las conocen todas. Aquí nadie cree que vaya a atacar Irán a Israel ni Israel a Irán, para nada. En ningún momento. Todo el mundo piensa que lo van a atacar el Líbano, eso sí. Sí, porque... Bueno, todo el mundo piensa que todos estos van a acabar atacando el Líbano, porque nunca se han atacado las grandes potencias. No sé en este caso ir... No sé... Desde luego, por mi experiencia, Israel nunca ladra cuando va a atacar. A ver si me entiendes. Sí. Nunca ladra. Siempre ataca cuando menos te lo esperas. Y no es la forma que está utilizando ahora. Sí, por eso hablábamos de una sonda, ¿no? De que están lanzando sondas, supongo que para ver cómo está a nivel internacional la opinión generalizada o esta supuesta comunidad internacional. Están jugando y están negociando y están tirando, haciendo un tira y afloja. Está cambiando mucho la situación y yo creo que hay mucha presión, pero no se van a llegar a atacar nunca. ¿Cuándo se atacaron Rusia, la Unión Soviética y Estados Unidos? Uh-huh. O Cuba. Nunca se atacaron, ¿no? Y estuvieron ladrando mucho tiempo también, ¿no? Yo creo que no, que no van a llegar a eso. No les interesa, yo creo, a ninguno de ellos. Israel está hablando mucho, Irán está hablando mucho también, pero realmente no veo ningún peligro en este... Quizás es una presión. Ojalá nos ataquen, ¿no? Quizás... Pero vamos, que veo mucho más fácil que jueguen en otros campos, como siempre han hecho, ¿no? Y como están haciendo ahora mismo en Siria, por ejemplo, ¿no? Están jugando en otro campo, en otro terreno. Y quizás es una presión indirecta, porque sabe que una agresión a Irán repercutiría directamente en los precios del petróleo y en realidad es como una es casi una amenaza indirecta a Europa y a Estados Unidos, quizás, ¿no? Sí, si te fijas también en la parte, toda la parte rebelde de Siria, digamos, la parte oeste de Siria, están ahora mismo el ejército sirio está ocupando ya las playas, está ocupando los puertos de Tartus, los puertos de Latakia, ¿sabes? Que es donde están los petroleros rusos. Es la entrada del petróleo a Siria. y por descontado al Líbano. Nosotros en el Líbano tenemos muchísimos cortes de electricidad porque no tenemos electricidad, no hay carburantes y todo viene de Siria. Esto se está grabando con cortes, hay muchos más cortes que antes de electricidad, por ejemplo, ¿no? Y parece ser que la cosa iba peor porque la electricidad viene de ahí. Ahora lo que ha hecho el ejército sirio es controlar los puertos. Puede tener en puertos hay barcos iraníes, hay destructores iraníes, hay rusos, está todo el mundo ahí protegiendo a los petroleros, está claro. Sí, además hace poco también conocimos que había un gran yacimiento de gas justo en las costas. Sí. Y bueno, parece ser que... Sí, hace un par de años salió esta noticia y ahora parece ser que lo vuelven a sacar otra vez. Sí, hay unos grandes yacimientos de petróleo y de gas, parece ser enfrente de la costa, a la altura de Trípoli, enfrente de la costa de Trípoli, entre Trípoli y Chipre. Los israelíes ya se han permitido el lujo de decir que eso es de ellos, que esas aguas son... Y Líbano las reclama, por ejemplo, pero no sé cómo va a acabar esto. Esto acabará, pues, como siempre, a tiros, me imagino. Porque parece ser que son importantes las reservas que hay ahí. Eso parece. O por lo menos es lo que dan a entender. Esto empezó, lo descubrieron hace un par de años y bueno, tampoco han avanzado mucho. Han dado muchos datos más. No sé exactamente cómo estará el tema. Lo que sí es cierto es que hay un rearme muy importante en el Mediterráneo con, ¿no?, submarinos nucleares también. Sí. Eso dicen. Yo no he visto ninguno, pero vamos. Hombre, son submarinos, solo faltaría. De que estén ahí escondiditos y quietos. Pero sí, esto tiene... Sí, me gustaría bucear por ahí, a ver cómo está el tema por debajo del agua. Debe estar calentito, sí, seguro. Bueno, pero por un lado vemos a lo mejor estos movimientos secretos, pero después hay otros que son públicos, como esta fragata iraní que ha cruzado el canal de Suez para, sí, en teoría, llegar a las costas sirias. Sí. Y, bueno, pasar por delante del Líbano, porque, claro, para llegar a Siria tienes que pasar por el Líbano. O sea que hay otros movimientos públicos. Por delante del Líbano muchas veces está pasando, hay un destructor norteamericano, por ejemplo, dicen que está la sexta flota por aquí dando vueltas siempre y vienen muchos helicópteros, a veces los helicópteros norteamericanos que abastecen la embajada y estos salen de algún sitio, vamos. O sea que hace 6 meses así hubo un destructor bastante tiempo enfrente de las costas libanesas. Un destructor norteamericano, de la flota americana, sí. Bueno, esto es tierra de todos. Aquí ni hay aguas internacionales, ni existen las aguas internacionales. Que las aguas internacionales están controladas por la ONU, por la UNIFIL. Es un lío esto, ¿eh? Está la Armada alemana controlando, sí, las aguas internacionales, pero bueno, ya sabes. Aquí está todo el mundo invitado, Ahlan o Sahlan, que dicen los árabes, ¿no? Bienvenidos. Y ahora que las tropas norteamericanas han abandonado Irak y parece ser que se confirman, ¿no? Ya estaba muy confirmado, pero que ahora ya, ¿no?, como que el gobierno chiita ya se plasma como una fuerza en la región, que en este sentido la línea, o sea, como sería si hablamos de Irán, un Irak chiita, una Siria que está como está, y un Líbano en el que domina Hezbollah. ¿Crees que puede haber algún cambio en este sentido? Yo creo que no. Yo creo que no porque, según lo que dice Hassan Nasrallah, el líder espiritual, el líder chiita, en Líbano, él tiene claro que es un país multiconfesional. Aquí hay 18 confesiones, todo el mundo lo sabe, especialmente ahí, no se sabe porque el censo es del año 40, pero hay mitad cristianos, mitad musulmanes, más o menos, ¿no? Luego las pequeñas confesiones, pero por mucho que gobierne Hezbollah, por mucho que gobierne quien sea, tiene que pensar que tiene que gobernar para todos, eso está clarísimo. Y no puede islamizar, el Líbano no se puede islamizar en ningún momento. no puede pasar lo que está pasando en Irak, por ejemplo, que está muy islamizado, o Egipto, o otros países, ¿no?, del mundo árabe. En el Líbano no se puede islamizar. El Líbano es 50% cristiano. No olvidemos nunca eso. La gente no lo suele pensar eso, pero es que realmente están divididos. Hay 50%. No se sabe, nadie lo sabe, pero más o menos 50%, 50% musulmán cristiano. O sea, no se puede ir para un lado ni para otro. Es que precisamente... O se convive. Está claro. Es que precisamente entendemos tu prudencia, pero precisamente una de las cosas que se está barajando, una de las teorías que se está barajando, es que si cae el gobierno de Al-Assad, este falso equilibrio que existe en el Líbano desaparecería. Sí. Yo no creo eso. Yo no lo creo, porque es que el Líbano, lo único que podría pasar quizá, pensando mal, es que se dividiera el Líbano como se dividió la guerra civil. Que se trazara una línea y una parte fuera cristiana, el norte del Líbano, y el sur fuera musulmán. Pero es que, claro, tampoco podemos decir eso, porque el sur del Líbano está completamente... Hay un pueblo cristiano, un pueblo chiita, un pueblo cristiano, un pueblo chiita. Entonces, es muy difícil que se divida. No sé qué decirse. Es más fácil que se divida la ciudad de Beirut, por ejemplo, ¿no? Está muy marcada, con barrios muy marcados, pero el país me cuesta pensar que se divida. Desde luego el norte es cristiano. Todo el norte, el valle de la Kadisha, Beshar, son feudos cristianos controlados por el Kataye, por los falangistas y por las fuerzas libanesas. Pero el norte, por ejemplo, está todo mezclado. Hay pueblos cristianos y pueblos chiitas cada kilómetro. Entonces es complicado imaginar un Líbano dividido ahora mismo. Claro. Bueno, hasta aquí la entrevista. De hecho, nosotras continuamos durante bastante más rato hablando con el compañero, nos comentó más cosillas, pero sí hacer un par de acotaciones, porque por ejemplo ahora sí que el ACNUR, que cuando estábamos, le hacíamos la pregunta sobre los refugiados hace 15 días, ahora sabemos que OMS ha caído, ahora está Idlib, también ha caído esta semana, y hay un flujo de refugiados y refugiadas bastante grande a los países que están en la zona, Turquía, Jordania y evidentemente el Líbano, y según el ACNUR, él hablaba de unos 6.000 o más, 6.000 reconocidos por ACNUR, pero ahora sí que del ACNUR ha aumentado el número a los refugiados sirios que hay en el Líbano a 12.088, solamente en el Líbano, y de hecho el gobierno turco prevé la llegada de unas 50.000 personas más refugiadas. Bueno, esto es, digamos, así como datos concretos de los que él había comentado, ¿no? Una actualización de estos datos concretos que él había comentado. Y, bueno, más actualización, ¿no? Que Hezbollah parece que se niega a la creación de campos de refugiados en la frontera libanesa, en principio, ¿no? Respondiendo a lo que sería, ¿no?, la evitar pues que se creen focos de resistencia siria dentro de las fronteras libanesas, precisamente lo que hablábamos con el compañero de lo que sería un poco el, ahora se me ha ido del Consejo Nacional Sirio. La presencia del Consejo Nacional Sirio en el Líbano, que de hecho básicamente está asentado más bien en Turquía, por lo que nosotros sabemos, por lo que nos comentó Assad, que es otro compañero sirio con el que tuvimos una entrevista en la tele, más bien están organizándolo desde Turquía, que en el Líbano no tienen realmente presencia. También otra de las cosas que nos comentaban es que todo lo que es la frontera siria se está minando, en realidad, o sea, hay una gran dificultad ahora para pasar. Otra de las dificultades que hay, por ejemplo, porque estas vías de paso que aún se podían mantener, era la que permitía que los periodistas internacionales entraran en la zona, ahora pues ha habido han podido salir, han huido básicamente todos los periodistas de la zona, por lo tanto la cobertura es menor a ese nivel, ¿no? No tenemos nadie, ningún contacto conocido, ni nadie que esté ahí dentro informando de lo que está pasando. Y bueno, eso, que realmente... Ah, y hablar de los desplazados internos, ¿no? Porque hablamos de refugiados que llegan a los otros países, pero sí que refugiados que están moviéndose internamente se están calculando sobre... También estamos hablando de cifras del ACNUR, de unas 200.000 personas. Y bueno, también hacer alguna aclaración respecto, ¿no?, a... Porque como bien decía la compañera, es muy complicado el tema en el Líbano, y hay alianzas que un poco podríamos, desde aquí, se podrían interpretar como alianzas contra natura, ¿no? Y que sin embargo, pues en el Líbano, en clave libanesa o en clave siria, ¿no?, depende de cómo se mire, lo quieras mirar, pues... Por ejemplo, pues recordar, ¿no? Bueno, un breve, ¿no? De, bueno, en Siria, en Líbano, durante algunas de las, ¿no? Durante la expansión árabe y tal, lo que era detrás del Monte Líbano fue un lugar así como de refugio de algunas comunidades como las cristianas, los drusos y chiitas. Y mantuvo una cierta, ¿no?, o sea, preponderancia de estas comunidades hasta que llegó la Nakba, hasta que hubo en el 48, con la creación unilateral del Estado de Israel, los refugiados palestinos, la diáspora palestina, pues representó el aumento en grandes cantidades de población suní en las fronteras libanesas, cuando siempre habían sido una minoría. Esto creó, ¿no?, una desestabilización o un desequilibrio en un país cuyas fronteras se habían creado con... ¿no?, un poco con la desmembración de los Imperio Otomano, ya me estoy yendo muy lejos, en la Primera Guerra Mundial, pero vamos, que ha habido una desestabilización a nivel poblacional. Nuestro compañero ya nos habla de que el censo, el último censo... Bueno, en realidad, claro, toda esta división política es sectaria, y en realidad proviene de un censo hecho por los franceses en 1932, y en la cual, pues evidentemente, las mayorías eran cristianos maronitas, evidentemente luego venían los sunís, y luego venían lo que era la población chií, cosa que, como ha comentado aquí la compañera, con la venida de los refugiados palestinos se desestabiliza un poco esa estrategia. De ahí también de que a los refugiados palestinos nunca se les haya querido dar la ciudadanía ni derechos civiles. Hemos de decir que es una población que no tiene derechos civiles, no puede ejercer según qué tipo de profesiones ni acceder a según qué beneficios sociales. Pues bueno, esto también estalla también políticamente en la guerra civil, porque los palestinos se posicionan en uno de los bandos, en toda esa complejidad de la guerra civil. Claro, porque recordemos que son los cristianos maronitas los que piden la intervención de Siria en la guerra civil. O sea, por eso hablamos a veces de alianza contra natura. Y en ese sentido... pues el papel de que aquí hemos comentado, ¿no?, y que bueno es muy conocido, ¿no?, el asesinato de Hariri, y el papel que hacía este personaje, ¿no?, en el Líbano, que era, entró siendo prosirio, digamos que era un señor ultra super millonario que hizo su fortuna en Arabia Saudí y que contaba con un apoyo saudí, y que este señor pues tuvo un giro, ¿no?, de estos giros que ya digo que desde aquí son difíciles de comprender, porque son en clave o nacionalista o en clave religiosa o en clave no lo sé, quiero decir que es difícil, y por eso queríamos hacer alguna acotación a este respecto, sí. Porque realmente a nosotras también se nos hace difícil. Claro, también hay que tener en cuenta que el presidente es cristiano maronita, el primer ministro es suní y el jefe del parlamento es chií. Y claro, cuando entra Hezbollah en juego como partido mayoritario que como que abandera lo que es la causa chií, pues esto se trastocó un poco, llegando hasta el momento que este verano pasado Hezbollah ha puesto evidentemente a un suní dentro de lo que como primer ministro, pero de gran cercanía con Hezbollah. Entonces, ahora mismo el control absoluto del gobierno depende de Hezbollah, con lo cual también podemos entender lo complejo que es la zona y lo que significa que Siria esté desestabilizada, porque la conexión entre Hezbollah, Líbano, lo que es Siria y las alianzas iraníes, pues podemos ver que ahí tenemos una especie de berenjenal bastante difícil que evidentemente siempre vamos a pagar la población civil, seamos de donde seamos. O sea, ahí los intereses económicos, políticos y geoestratégicos están por encima de los llamados o de derechos humanos y estas cosas. Sí, y bueno, también en cuanto a la, ¿no?, a la entrevista, ¿no?, que hablamos un poco de que son, ¿no?, la FINUL, que está en, es el, bueno, la misión de la ONU, ¿no?, UNIFIL. FINUL en inglés, UNIFIL en castellano. Y bueno, recordar que, bueno, pues como decía el compañero, que Alemania interviene directamente, y que, bueno, como hablábamos también de submarinos nucleares, pues recordar que hace poco pues Alemania vendió, o bueno, casi, como aquel que dice, casi regaló un par de submarinos nucleares a Israel. Y que, bueno, sí que conocemos que, o sea, sabemos que Israel pues tiene mucha costa, y que es una costa que tiene que tener muy controlada, ya sabemos. Recordar lo de Gaza, comentar rápidamente los bombardeos de Gaza. Solo recordar que Gaza ha sido bombardeada durante estos últimos días por parte de Israel, continuamente, y que han habido varios muertos, incluso un día hubieron hasta 15 muertos. Y bueno, lo queríamos recordar. Que pese a todo lo que está pasando en la zona, Israel no se olvida de Gaza y sigue bombardeando. Sí. Pues dejamos ya, como es nuestra primera parte, pasamos al invitado, voy a poner la música que entra a esta segunda parte del análisis y venimos en nada. War. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? D-Dog. Drowning Dog. Coming through, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Bueno, pues ya entramos abruptamente, como quien dice, sin esperar que pase toda la canción, porque nuestro compañero va a tener que marchar en un cuarto de hora, antes de que acabe y finalice el programa. Y vamos a introducirnos por fin en otro tema que teníamos pendiente, que ya estuvimos hablando con las noticias que hubieron hace 2 meses sobre los incendios de las zonas de Biobío y cómo se estaba culpabilizando a la comunidad mapuche como acciones de terrorismo incendiario, y estaban habiendo detenciones. Queríamos adentrarnos y entender qué es lo que está pasando en esa zona del mundo, qué son estas luchas que llevan tantísimo tiempo, y evidentemente, preparando antes la entrevista, qué extensión tiene y qué significa dentro de un gobierno como el que está en Chile ahora mismo, y cómo ha pasado durante la transición entre lo que es la época de la dictadura hasta la actualidad. Entonces, bueno, explícanos un poco eso, esa tradicional lucha del pueblo mapuche. Creo que es necesario para entender la situación actual del conflicto, de la lucha, de la resistencia del pueblo mapuche y de la situación de represión a la cual están ahora sometidos. es necesario entender el conflicto, ¿no? del pueblo mapuche en un contexto histórico. Entonces, bueno, brevemente trataré de contextualizar esto, 500 años en 5 minutos, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver que apuntando a los hitos más relevantes, ¿sabes? Para poder, como te digo, ¿no? Entender y saber quién es el pueblo mapuche al fin y al cabo, ¿no? Y cómo se enmarca su situación actual. Y bueno, obviamente esto, el pueblo mapuche a la llegada del invasor español, ¿no? Él territorialmente estaba situado en lo que es la zona central y sur de Chile principalmente, ¿no? Que digamos que es una extensión territorial bastante, ¿no? Importante. A la llegada de los primeros conquistadores se encontraron con una férrea resistencia, ¿no? de estos pueblos, ¿no? Que tenían una condición mucho más expansiva en términos tribal, territorial, y que a diferencia, ¿no? Por ejemplo, de lo que pasó con el mundo incaico o con el mundo azteca, donde eran sociedades mucho más estratificadas y estructuradas verticalmente, donde cortaban la cabeza, ¿no? de lo que era el Inca o lo que era, ¿no? la cabeza del mundo azteca, y obviamente toda la sociedad se desestructuró fácilmente, pese a la complejidad, ¿no? que geopolítica y cultural que tenían esas ambas culturas, ¿no? Pero claro, fue mucho más fácil para ellos penetrar, invadir y exterminar, ¿no? todo este mundo, porque bajo las características que te mencioné. En cambio, con la situación mapuche fue mucho más compleja, porque precisamente no existieran sociedades que se articulaban de forma horizontal, ¿sabes? ¿No? A nivel de comunidades, y por tanto hay una figura que un cronista español refiere y que es bastante ejemplificador, ¿no? Que un poco ocupa la metáfora de un monstruo de mil cabezas, ¿sabes? Porque cortaban una y aparecían 10 más. Y así fue, y así históricamente ha sido la resistencia, ¿no? Por un tema intrínseco cultural propio del mundo mapuche, lo que ha sido esta situación, ¿no? de tensión con los diferentes rostros que ha adquirido el invasor en una época, el Estado, el capital, etcétera, ¿no? Siempre se han situado en esta dispersión, ¿no? De lucha que los caracteriza y que obviamente sitúa para el poder una situación bastante compleja en términos de resolución de esto. Por tanto, bajo esta constante me acerco más, ¿sí? Sí, dale. Sí, eso era lo que quería. Dale. Aquí, ahora me escucho mejor, ¿sí? Bueno, entonces en esta lógica de resistencia, ¿no? En un momento en 1618 se firma un tratado, ¿no? El Parlamento de Quilín, donde se reconoce una frontera, ¿no? Que es en el Biobío, un río, ¿no? Importante del sur, y todos los territorios al sur del Biobío finalmente pasan a ser ocupados, replegados para el pueblo mapuche, y por más de 200 años se mantiene esta situación, ¿no? Donde tanto mapuches como los representantes de la corona española en Chile, lo que era la gobernación de Chile en esa época, entra en un diálogo más bien de nación a nación, ¿sabes? Hay un reconocimiento después de años y años, ¿no? de resistencias, de muertes, de recuperación y lucha territorial. Hay un reconocimiento territorial del pueblo mapuche, por tanto también un reconocimiento cultural. Obviamente durante estos muchos años hubieron situaciones de conflictos, de invasión, de muerte, etcétera, pero se mantiene una continuidad territorial ya para el pueblo mapuche al sur del Biobío, que estamos hablando de casi 10 millones de hectáreas, ¿no? Que ellos durante más de 200 años logran posicionarse y existir, ¿no? Y reproducirse cultural y económicamente como pueblo, como cultura. En este periodo hubieron muchos parlamentos, ¿no? Los parlamentos eran la figura de los cuales se reunían los representantes del gobierno, de la gobernación de Chile, ¿no? Que dependía del Virreinato del Perú, con las principales loncos, ¿no? Que son las cabezas de las comunidades, y un poco lo... No entendía mucho este tema. Decían, bueno, nosotros queremos convocar a sus líderes, ¿no? A sus representantes, ¿no? Y convocaban un parlamento, llegaban, donde los parlamentos trataban temas económicos, políticos, militares, conflictos, ¿no? Cada cierto tiempo se hacía un parlamento importante. Entonces, bueno, decían, queremos convocar a los representantes, ¿eh? Y llegaban 100, 200 loncos, ¿sabes? Y decía, ¿qué es esto? ¿No? Pero bueno, esa es la lógica que ha imperado, ¿no? Siempre, como les decía, respecto a la organización del pueblo mapuche, ¿no? Que no responden a una centralización del poder en términos políticos. Bajo esta... Sí. Te voy a interrumpir solo un momento, porque dile. No es una cuestión de que te acerques, tanto de que te acerques, sino de que... Hable más directo al micrófono. Hables, exacto. Dale. Perdona, ¿eh? Ok, dale. Esto era muy interesante, ¿eh? Sí, no es tanto una cuestión de la centralización del poder, sino... Si no, Beth, se me fue. Perdona, pero está, yo estaba sufriendo porque veía que se te iba así la voz. Se me iba así, ¿no? Bueno, eso, ¿sabes? Hay un tema de cómo el pueblo mapuche se... durante esta época, bajo esta lógica, coexistió, ¿no? con el Estado, con los representantes de la corona española, en este diálogo, en esta existencia, donde había un reconocimiento territorial, al fin y al cabo, del pueblo mapuche. Esta situación cambia drásticamente con el proceso de independencia, ¿no? Con la instauración de un concepto de Estado-Nación, Estado-República, en donde ya la situación cambia radicalmente por un tema de concepción ya... propia de lo que es un Estado-Nación, donde le era inaceptable una división territorial, ¿no? de lo que era esta nación chilena que se estaba forjando y constituyendo, ¿no? Y siempre, obviamente, con el ideario, el imaginario puesto en Europa sobre cuál era el concepto de instauración de un concepto iluminista de instauración de Estado-Nación. Por tanto, desde 1810 en adelante ya comienza a haber un paulatino desplazamiento de la frontera, ¿no? Tanto por acuerdos o pseudo pacíficos, pero también estrategias territoriales y económicas que van corriendo, van desplazando la frontera, hasta 1880, que vuelven gloriosos los ejércitos de Chile, la guerra del Pacífico, pero que eso ya es tema aparte, donde también se instaura un sentido, a partir de la guerra del Pacífico, se instaura un concepto de identidad-nación mucho más fuerte, ¿no? Que se consolida este concepto de Estado y el concepto también de identitario-nación, ¿sabes? Y con ese discurso, con este sentimiento, ¿no? Triunfalista, ¿no? Después de la guerra del Pacífico, esos mismos ejércitos vuelven y ya comienza lo que es el proceso de la pacificación. Estoy haciendo también unas comillas, ¿no? Porque es bastante paradójico el concepto de pacificación, siendo que fue una intervención militar bastante fuerte al territorio y lo que significó la política de reducción de las comunidades, que desde toda esta extensión territorial que le hablaba de las 10 millones de hectáreas, se le reduce un 5%, ¿no? Es decir, fue un tema nefasto, ¿no? para la existencia tanto económica como cultural de lo que fue el pueblo mapuche. Por tanto, ahora, cuando hace poco se festejaron los 200 años de Chile, ¿no? Obviamente los mapuches ni ningún pueblo indígena latinoamericano tenía nada que festejar, porque precisamente fue la instauración de este discurso, fue este proceso de consolidación de Estado-Nación lo que implicó el mayor genocidio y la mayor irrupción, ¿no? Y usurpación del territorio y de las culturas en Latinoamérica en general. Y en el caso mapuche, efectivamente, se otorgan títulos de merced a las comunidades, ¿no? Donde se identifica a ustedes lonco, tienen esta extensión territorial y le asignan un nombre, etcétera, ¿no? Obviamente esto, como les decía, fue nefasto para la existencia del pueblo mapuche, y esta situación es un poco de esta política de reducción de las reducciones, ¿no? Es la situación en la cual existen ahora las comunidades mapuche, ¿no? Bajo esa lógica de otorgación de reducción, de reductos donde los llevaron, ¿sabes? Por tanto, hasta 1880, y estamos hablando hace pocos años, dentro de una perspectiva histórica mucho más larga, ¿sabes? Y desde una existencia del pueblo mapuche que es milenario, hasta ciento y pico años, ¿sabes? Había aún una existencia territorial y cultural importante de lo que son los mapuches. Y después de 1880 pasa esto, ¿no? Lo que yo les explico, y por tanto hay también continuas irrupciones territoriales, tanto a partir de subterfugios legales también, que empiezan a ¿no? Con gente la hacían firmar papeles, que ¿no? Y también continúa el proceso de irrupción y usurpación territorial. Y esta situación, obviamente, a lo largo del siglo XX, 1900, generó muchas situaciones de conflicto, ¿no? Voy a pegarme un salto grande quería situar ese escenario primero histórico. Después ocurre el proceso de reforma agraria, hasta el tema, ¿no? Irrumpe la dictadura militar, ¿no? La reforma agraria, aunque se agudizó con el gobierno de Allende, donde hay, obviamente, fue un momento donde el pueblo mapuche también visualizó como importante para porque ellos tienen en el imaginario, ¿no? Lo que era históricamente su territorio, ¿no? Donde ahora están las forestales, va, le pregunta a un lonco y dice, bueno, porque la historia oral es muy importante para ellos, entonces, bueno, ahí, por lo que me dicen el abuelo de mi abuelo, ¿no? Pum, hasta ahí, a donde están, ves, ahora llena de pinos y eucaliptos, todo eso era parte de mi territorio, era parte de nuestro territorio, ¿no? De nuestra comunidad. Porque está muy presente, ¿sabes? El tema y está ahí visible, ¿sabes? Ellos lo ven. Eso que está ahí, ese cerro que está ahí, antes nos pertenecía, ¿sabes? Entonces, esa situación para la reforma agraria obviamente fue un argumento importante para ellos poder, en el proceso de expropiación al latifundio, poder recuperar parte de su territorio, cuestión que obviamente sufrió un abrupto cambio cuando irrumpe la dictadura militar, donde también el pueblo mapuche es perseguido de forma muy severa, todos estos líderes, sobre todo que llevaron a cabo, por sobre todo esta el proceso de reforma agraria. Y el tema resurge como conflicto importante a partir ya de mediados de la década de los 90, ¿no? Donde empiezan a articularse organizaciones ya y empieza a rearticularse un discurso de recuperación territorial y autonomía política y cultural. Bajo esta lógica aparecen diferentes grupos que tratan de un poco coordinar, ¿no? Aunar las diferentes demandas de las diferentes comunidades, ¿no? Del pueblo mapuche. Y entre esas, la más importante y que aún existe y la que un poco representa más la reivindicación del pueblo mapuche, la coordinadora Arauco Mayeco. Por tanto, a partir de esa época, a mediados de los siglos 90, de la década de los 90, empieza un proceso ya de ocupación de fundos, es decir, acciones ya más directas que empiezan a hacerse carne, quema de fondos, porque hay que entender que ahora, todo este proceso de expropiación territorial en la actualidad está, después de que ha pasado por muchas manos, ¿no? Todos esos territorios usurpados, hoy en día principalmente están ocupados por empresas forestales. Son las empresas forestales que han devastado, y con toda la implicación de devastación también ecológica y que implica, y que también es trascendente para el pueblo mapuche. Claro, tú estás hablando de plantaciones de pinos y eucaliptos y tal, por ejemplo, el eucalipto me parece que muy autóctono no debe ser. No, o sea, por eso, claro, por eso te digo, cuando hablamos de pino y eucalipto estamos hablando de las forestales, ¿no? Porque obviamente todo el bosque natural fue devastado, y hay que recalcar que el concepto de tierra para el mapuche, el concepto, ¿no? De arraigo a tierra, tiene una connotación política, religiosa, de cosmovisión muy importante, ¿sabes? Entonces, es el origen del nombre también, claro, ¿no? Mapu es... Mapu es tierra, y es como la gente de la tierra, ¿no? Como che, mapuche que es che, sí, claro, gente, como gente de la tierra, eso es lo que... Ah. Por tanto, eso ya denota, ¿no?, con la importancia del tema territorial. Y esa es la situación que se vive hoy en día en términos de donde se identifica principalmente a ciertos... grupos económicos, por una parte, que son como el enemigo directo, ¿no?, sobre los cuales hay un deber sobre el cual tiene que llevarse a cabo un proceso de recuperación territorial, ¿no? Se ha resurgido el concepto de Gualmapu. El Gualmapu es como el territorio mapuche, ¿no?, que en su origen abarcaba hasta gran parte de Argentina. Eso, y zona central de Chile, sur de Chile y parte del sur de Argentina también, hasta muy cercano a Buenos Aires. Ellos reconocen todavía todo eso como el Gualmapu, como el territorio mapuche. Entonces hay un discurso, se radicaliza un discurso y una práctica respecto a este proceso de recuperación territorial y a este proceso también de autonomía cultural y política. Y obviamente eso llevó a la justa... a las justas medidas y acciones, ¿no?, que han llevado a cabo desde ya hace bastante años diferentes organizaciones, comunidades, muchas coordinadas bajo la coordinadora Arauco Mayico, donde han logrado, ¿no?, por una parte poner en el tema el tema histórico, de la deuda histórica que existe con el pueblo mapuche y la usurpación y del despojo descarnado que hubieran sobre sus tierras, ¿no? Y por otra parte han citado también muy claro cuáles son los los entes, ¿no?, que han sido nefastos para su existencia, sobre los cuales obviamente apuntan por un lado el Estado chileno y por otro lado a los diferentes grandes capitales, ¿no?, que operan en el sur y que han sido y son, ¿no?, los que afectan de forma más directa la existencia de sus pueblos. Claro, porque estamos hablando de empresas, por ejemplo, como es Endesa, ¿no?, que el tema de Endesa es grandísimo, claro, en la claro. zona. Claro, principalmente el tema... Las principales inversiones son forestales, ¿no?, del Grupo Angelín, el Grupo Mate, que son los grandes señores y amos y señores de Chile, que son una de las fortunas también más grandes del mundo, tenemos que entender eso. Y también a fines de los 90 hubo un conflicto directo con Endesa en lo que fue el Alto Biobío, porque ellos finalmente lograron construir la represa, ¿no? Que era en la... Uy, se me fue el nombre de la represa. Ralco, ¿no? Ralco. Era el territorio pehuenche, eso es la cordillera de la zona cordillerana, ¿ya? Porque también el territorio mapuche se divide, ellos se autodenominan también según la zona cordillerana son los pehuenches, ¿no? La zona costera son los lapquenches, por ejemplo. Entonces, esa era zona pehuenche, un territorio de una de las comunidades más importantes de en términos de la preservación, ¿no?, de su cultura y sus prácticas, y que finalmente lograron despojar a todas esas comunidades de sus tierras y inundar con, ¿no?, miles y miles de kilómetros de esta represa. Y obviamente quién estaba detrás de este interés, ¿no? Fue Endesa España, que históricamente, digámoslo, a partir de ha tenido un papel bastante nefasto. Hoy en día también está la situación donde también Endesa tiene intereses en la Patagonia, ¿no?, que también hay una represa que ya está aprobada prácticamente y se han generado movilizaciones y resistencia sobre eso, bastante masivas, pero hay un tema que hay intereses económicos tan grandes, ¿no?, que está bastante zanjado también, y eso en el extremo sur, que también va a tener una devastación, sobre todo ecológica, bastante importante. Pero bueno, esa es la situación en la cual el pueblo, la situación de lucha que ha tenido los mapuches históricos, la situación actual en donde a partir de todas estas acciones que han llevado a cabo, estamos hablando de tomas de fondo, ¿no? De quemas de vehículos de las forestales, ¿no? De enfrentamientos con muchos casos con la policía, ha llevado a una situación de tensión, sobre todo en ciertas comunidades, donde hay una característica de militarización del territorio bastante importante, ¿sabes? Porque cuando hablamos de las comunidades mapuche no hablamos de todas las comunidades, ¿no? Eso hay que dejarlo bastante en claro también, ¿no? Estamos hablando de ciertas comunidades que están en conflicto. La zona de Mocuicuy, Ercilla, toda la zona que más o menos abarca y un poco a una la coordinadora Arauco-Malleco, ¿no? Como estas dos zonas, la zona de Arauco y la zona de Malleco. Entonces son algunas, bastantes comunidades que han estado en conflicto histórico, es donde hay una presencia permanente militar, con allanamientos continuos, con persecuciones, ¿no? Hacia muchos de estos huaychafes, que son los guerreros mapuches, ¿no? Que han estado en este estado de beligerancia absolutamente válida, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? De despojo y expropiación, ¿no? Esa es la situación en la cual están hoy en día muchos de ellos encarcelados, ¿no? Muchos de ellos en el anonimato, muchos de ellos clandestinos. A muchos de ellos se le aplicó la ley antiterrorista, ¿sabes? Que una ley que se forjó en dictadura y que fue aplicado por los gobiernos de la Concertación, es decir, gobiernos socialdemócratas que continuaron con el proceso económico que se instauró en Chile. Entonces, ese es el escenario que hoy en día encontramos, ¿no? Donde hay un juicio más bastante emblemático contra el Negro Yaitul y otros dirigentes de mapuche, a los cuales se les acusa de haber querido gestar un atentado contra un fiscal, ¿no? Cuestión que con pruebas bastante ilusorias, ¿no? Y le dieron 25 años de cárcel, al otro le dieron 20, a muchos de ellos han habido durante los últimos años muchas huelgas de hambre de presos políticos mapuches bastante importantes, donde en algunos casos se ha logrado revertir la aplicación de la ley antiterrorista, porque una ley que es bueno, como decía, se concibió en dictadura, por tanto atenta contra cualquier derecho no judicial de los imputados, es decir. Y lo más peligroso, por ejemplo, de la ley antiterrorista es que son los famosos testigos encubiertos o testigos sin rostro, donde cualquiera, ¿no?, podía decir, mira, sí, él, esta persona yo lo vi que hizo tal cosa, y solo ese hecho ya era motivo para poder encauzarlo, enjuiciarlo y encarcelarlo, ¿ya? Bueno, y así un montón de otros aspectos que tiene esta ley antiterrorista, las condiciones para los defendidos es bastante precaria en realidad, ¿sabes? Y bastante injusta. Entonces, bueno, en muchos casos, a partir de esta huelga de hambre, de estas huelgas de hambre, se logró revertir la aplicación de la ley antiterrorista, lo que no quiere decir que no sigan encausados por la legislación más oficialista, no sé cómo llamarla. Y en el caso específico del Yaitul, ahí sí le están aplicando la ley terrorista y etcétera, ¿no? Entonces, esta es la situación que está hoy en día con la realidad del pueblo mapuche, donde el tema responde a un mecanismo, a una estrategia de represión del Estado chileno, una estrategia de terrorismo de Estado, que tiene una continuidad histórica que no solo hoy en día la vemos sobre los mapuches, sino que la vemos sobre un montón de otros sectores que han sido criminalizados. La organización social, al fin y al cabo, está siendo condenada y perseguida bajo esta lógica represiva y de terrorismo de Estado. Claro, o sea, esto lo hemos estado viendo, ¿no? Estos últimos tiempos, lo hemos hablado aquí en la radio. Me parece que tú ya habías venido aquí a ser entrevistado precisamente esto. Sí, o sea, es decir, estamos hablando que ante toda esta capacidad de resistencia del pueblo mapuche, capacidad de resistencia, me imagino, de todos los pueblos, ¿no? La lógica del Estado es la represión y el diseño de una línea, ¿no?, en la cual para acabar con ellos, que empieza con la ley antiterrorista, pero tú nos puedes contar cómo se ha extendido, y estamos hablando de época de democracia, ya no estamos hablando de dictadura. Claro, ¿no? Claro. No es la dictadura. En época de supuesta democracia, todos los montajes que hemos estado viviendo o aquí anunciando. Coméntanos. Sí, y en ese sentido, a ver, también si podrías darnos algún dato sobre, precisamente, sobre cómo se ha mantenido, ¿no? Igual que, bueno, esto me hace recordar aquí, ¿no?, también en el Estado español, ¿no?, pues después de la dictadura, ¿no?, ¿cuáles han sido qué cambios, ¿no?, cómo han sido la transición llevada a cabo en Chile en relación a... Claro, aquí, por ejemplo, no hubo cambio de grandes figuras dentro de la infraestructura, tanto ni militar, ni policial, ni nada. Me imagino que en Chile ocurre un caso bastante similar. Yo quiero recalcar eso, ¿sabes? Porque finalmente, en los años 80, en Chile, a mediados de los años 80, se empieza a instalar, y es el experimento de Latinoamérica, al fin y al cabo Chile, el modelo neoliberal, pero de forma descarnada. Chile representa el neoliberalismo en su máxima expresión, ¿sabes? Y eso se forja en dictadura, ¿no?, donde hay una serie de economistas que son enviados a la escuela de Chicago, ¿no?, y vuelven, ¿no?, a instaurar fresquitas con todas estas ideas, ¿no?, y todas estas aplicaciones de neoliberalismo en Chile, donde obviamente encontraron terreno llano y fértil en un contexto de gobierno militar, donde obviamente que siempre el gobierno militar ha tenido una cercanía, ¿no?, muy muy importante con la derecha económica, ¿no? Y eso en todas partes, obvio. Entonces comienza esta instauración de este modelo neoliberal, cuestión que es heredada y administrada finalmente por los gobiernos de la Concertación, que fueron los que continuaron, ¿no?, después del plebiscito del año 89, donde por vía urna sale la figura de Augusto Pinochet, ¿no?, y comienza el proceso de transición a la democracia, una democracia bastante cuestionable, pero en sí mismo el concepto de democracia es cuestionable, así que no, bueno, pero eso es otro capítulo. Pero bueno, estos gobiernos democráticos, ¿no?, que continúan el después del gobierno militar, es lo que se llamó la Concertación, que es una coalición que principalmente está conformada por gobiernos demócratas cristianos, socialistas y algunas decisiones también, Partido Radical, el PPD, ¿no?, que era también de corte no socialdemócrata. Es la Concertación finalmente la que continúa no solo un modelo económico neoliberal heredado de la dictadura, sino que también continúa una lógica represiva, ¿no?, bastante particular, ¿no? Tenemos que entender que hoy en día, claro, hay un gobierno de derecha que asumió hace casi 2 años, ¿no?, que el gobierno de Piñera, pero antes de eso, hace 20 años, fue Chile administrado bajo esta política socialdemócrata, al fin y al cabo, pero con una lógica bastante particular respecto a su aplicación, y también con estos gobiernos de la Concertación, ¿sabes? Hoy día como que se cargan todos los dados a que las movilizaciones, etcétera, todas las demandas que están surgiendo hoy en día, que hay movilizaciones sociales muy importantes en Chile hoy en día, las estudiantes, ¿no?, lo que está pasando en Aysén ahora, en el extremo austral de Chile, se visualiza como al gobierno de la derecha, o al representado en Piñera, como responsable de esta situación. Pero no olvidemos que esta situación en realidad se hereda después de 20 años, ¿no?, de administración de este modelo de gobierno de la Concertación, ¿no? Y ahora los mismos concertacionistas, ¿no?, se acordaron que ellos en su origen eran de las bases, eran del pueblo, y ahora se pasan para el otro bando, ¿no?, y se suman contra las... Sí, siempre se vuelven de izquierda en la oposición. Creo, claro, ¿sabes? Y es bastante particular, porque precisamente por el caso Mapuche, por ejemplo, son en los gobiernos de la Concertación donde se aplica la ley terrorista. Son los gobiernos de la Concertación en donde tenemos son, creo que, Mapuches, Peñis muertos, son 5 o 6, ¿no?, que fueron asesinados en enfrentamiento, ¿no?, así, lisianamente. Balas policiales, ¿no? Balas de la represión de Estado, que administraba la administración de Bachelet, de Lagos y de Frei, asesinaron a mapuches, así, lisianamente. Y donde también se aplicaron las políticas también, donde también se dio carta blanca a todos los intereses económicos de las forestales, por sobre todo, para que hicieran y deshicieran el territorio, ¿no? Chile se vende. Chile es un país que se vende con facilidad y tiene todas las condiciones para que las grandes inversionistas puedan hacer y deshacer, ¿sabes? Por eso Chile se proyecta como una economía consolidada, ¿no? Etcétera, ¿no? Como que es la imagen que se... Pero es por esto, al fin y al cabo, porque una economía, un neoliberalismo tan... arraigado y tan fuerte que, al fin y al cabo, obviamente, y tan desregulado en el sentido de que hay muy pocas trabas para quien quiera, ¿no?, comprarse Chile, al fin y al cabo, que obviamente es un país muy atractivo para cualquier transnacional, ¿no?, entre ellas Endesa, ¿sabes? Entonces, esa es la situación de continuidad histórica, ¿no?, desde la dictadura. Quiero reiterarlo, tanto de un modelo económico como también una estrategia y un modelo represivo, ¿no? Que fue administrado y continuado por los gobiernos de la Concertación, y obviamente hoy día se agudiza mucho más en un gobierno de derecha, ¿sabes? Obviamente que la situación está bastante tensa. Entonces, bajo esa lógica también tenemos que entender que así como había una continuidad histórica, ¿no?, de este modelo económico y represivo, también hay continuidad también de los grupos de resistencia en Chile, ¿sabes? Y eso es lo que hay que también rescatar y poner en el tapete como un país, un territorio que tiene esta particularidad, ¿no?, que dentro de esta maravilla, ¿no?, neoliberal que se trata de exportar como imagen, que es Chile, ¿no? Hay otras realidades que son bastante paralelas, ¿no? Y lógicas de resistencia que son bastante importantes y han tenido también muchos costos muy importantes, ¿sabes? En Chile también, durante todos estos años, estamos hablando post-dictadura, hemos hecho un trabajo de recuento, ¿no?, de investigación de los casos, hay más de 60 y tantas personas que han sido asesinadas por la democracia, al fin y al cabo. O sea, personas que han estado vinculadas a diferentes momentos de lucha, de resistencia y de organización social. Entre ellos, bueno, como les decía, varios mapuches. Y esa es la situación en Chile, esa es la situación que se ha venido llevando a cabo en los últimos años, donde hay otros grupos también que han sido víctimas no quiero hablar de víctimas, ¿sabes? Que han sido parte de esta persecución, ¿sabes? Y que un caso que quiero señalar también y un poco dar una información para entender en qué está, qué es lo que está pasando también con esta criminalización hacia lo que es los grupos anarquistas, antiautoritarios y libertarios en Chile, ¿sí? Hacemos una pequeña pausa. Una pequeña, ¿no?, pausa, es que estoy embobada escuchando. Para entrar de lleno, ¿no? Para que no, ¿sabes? Para entrar, bueno, no sé. Me parece bien, pero me he quedado embobada escuchando, sí. Entonces. Dale, dale, dale. Te digo para... Para respirar. Para respirar. Para que puedas... Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado. Viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero en mí tú renaciste. viniste pa' luchar contra este quiste, regalando tus secretos con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrorice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise. Que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices. Son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, los chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, el corrupto estado en Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar. Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un rico, rico, un dueño de este país. A desalambrar y a organizar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Que se han efectuado en territorio mapuche y que significa el deterioramiento y la erosión total de las tierras. ¿Entramos ya? Bueno, continuamos, ¿no? La vía, te estaba dejando el paso, yo, Susana, me has dejado colgada. Perdón, perdón. Bueno, no, continuamos. Habíamos hecho el parón, tema mapuches, y ahora, pues, criminalización de los movimientos resistentes. Los movimientos sociales, movimientos sociales. Sí. Bueno, hay que, como te decía, esto también responde a esta continuidad, ¿no?, del modelo represivo en Chile. Y dentro de esa lógica de terrorismo Estado, obviamente siempre hay que estar señalando o construyendo la figura del enemigo interno. El enemigo interno es primordial para poder validar, ¿no?, cualquier accionar incluso económico dentro de un país, ¿no?, político, represivo. Y dentro de esa construcción del enemigo interno, en los últimos años se fue construyendo en el imaginario de la opinión pública una imagen terrorífica y, ¿no?, y estigmatizada. Y sobre respecto a lo que son los grupos de la ocupación en Chile, los grupos anarquistas y los grupos antiautoritarios y los grupos libertarios. A ver, y dentro de eso lo más representativo y el hito más importante que ocurrió esto y lo más grave ha sido lo que fue el montaje del caso Bomba. Debemos señalar que en los últimos 5 años en Chile efectivamente han habido detonaciones de artefactos explosivos en diferentes íconos del poder y del tanto político como religioso como económico, ¿no? Estamos hablando principalmente en cajeros de bancos, en algunas instituciones, ¿no?, de la policía de Chile, algunos íconos también, ¿no?, del capital, ¿no?, en Chile, que son bastante. Entonces, bueno, eso es una situación que hay que mencionar. Nunca ha habido ninguna lesión a un tercero en esta situación, siempre han sido puntuales sobre estos hitos, ¿no?, estos iconos, ¿no?, del capitalismo y del poder en Chile. Lo digo como dato, no quiero hacer ningún juicio de valor al respecto, ¿vale? Bajo este contexto se genera una investigación respecto, obviamente, para identificar quiénes eran los responsables de esto. Una investigación que duró bastantes años, que estuvo a cargo del fiscal Armendáriz, y que durante 4 años no tuvo ningún resultado porque porque las lógicas que al parecer operaban estos grupos, estas células que realizaban estas acciones, era una lógica que un poco escapaba a los modelos que tienen para este tipo de casos, ¿no? En Chile este tipo de investigaciones judiciales o de persecuciones judiciales de estos grupos respondía al clásico modelo de grupos subversivos en los años 80-90, ¿no? Que eran grupos más bien de corte marxista y donde habían obviamente también una articulación diferente sobre su asociación, ¿no? su existencia, que es un poco el modelo sobre el cual la Fiscalía y históricamente el Poder Judicial ha tratado estos temas. En estos casos respondían a otro modelo de funcionamiento, al parecer células más autónomas, que por tanto le era mucho más fácil poder tomarle el pulso al tema o pillarle el hilo, ¿no? No tenía ni hilos por donde pillar, y por tanto la investigación fue una investigación que no tuvo mayor resultado durante estos 4 años que duró, ¿no? Y esta situación cambia drásticamente cuando asume el gobierno de Piñera. Coloca ahí al fiscal Peña, ¿no? Un fiscal duro, ¿no? que desbarató una red de narcotráfico en un sector de Santiago. Bueno, reconoció un fiscal duro, ¿sabes? Y lo coloca él, y con las mismas pruebas que hace 4 años no habían arrojado ningún resultado, en 2 meses él realiza esta operación muy mediática, ¿no? Que tuvo muchas, ¿no? Mucho revuelo a nivel de la prensa, de los medios de comunicación, donde obviamente los medios siempre en Chile han jugado, bueno, y en todas partes, un papel muy de complicidad, ¿no? En todos estos casos, en todas estas situaciones, también con el caso Mapuche, en temas de construcción, de estigmatización de esta figura. Por tanto, con este fiscal asumen en 2 meses, con las mismas pruebas que no han tenido resultado, construye da el golpe lo que fue el 14 de agosto del 2010, con lo que fue la operación Salamandra, donde son detenidos 14 compañeros y compañeras, sin ninguna prueba sustancial, ¿sabes? Principalmente son personas que tienen alguna vinculación o reconocimiento dentro de esta organización, dentro de este ideario anarquista o asociado a espacios de ocupas, ¿no? Que también vienen siendo intervenidos y perseguidos hace mucho tiempo antes de esta operación. Entre eso de la casa Saco Vanzetti, que se le estigmatiza como en una de las principales, ¿no? Donde, es decir, paradójicamente se habla de centros de poder, ¿no? Dentro de esta tipología que construye estigmatizan a la centro social Saco Vanzetti como un centro de poder. Bueno, un dato. Pero en esta situación, bueno, son detenidas estas 14 compañeros y compañeras, de los cuales 10 de ellos quedan en reclusión, ¿ya? Mientras dura la investigación, están encarcelados, y durante este tiempo llevan una huelga de hambre, ¿no? Que duró casi 2 meses, 2 meses y medio, si no me equivoco. Finalmente, resumiendo, porque para no estar en tanto, solo quiero por sobre todo referir en qué está el caso ahora, ¿no? En esta situación, y bajo la evidente montaje que existe en esta investigación, ¿sabes? Donde se presentan pruebas que son realmente absurdas y ridículas, ¿no? Poco a poco, bueno, ellos van saliendo en libertad condicional, ¿no? Obviamente con algunas condiciones. Y finalmente ellos en el proceso revisatorio del caso, ¿no? Previo al juicio, el juez a cargo empieza a desacreditar un montón de pruebas que tenían, de las tantas que habían presentado. Por lo cual, la defensa, la fiscalía empieza a quedar sin argumentos reales para constituir un caso como tal, y por tanto pide el sobreseimiento de los 14 por la figura de asociación ilícita. Eso ya hace bastantes meses. Por tanto, los 14 imputados por asociación ilícita quedan quedan sobreseídos de ese cargo. Ahora, ¿se piensa que el tema quedó ahí? No, el tema continúa, porque si bien los 14 quedaron sobreseídos sobre este cargo, 5 de ellos en este momento están siguen con un proceso judicial, con un juicio previamente tal, ya por hechos de colocación de artefactos y por el tema de figuras de ayudista, financista. Cuestión que también, bajo los argumentos que tiene Fiscalía, son cargos que no tienen ninguna sustancialidad en términos de pruebas ni de nada, ¿sabes? Lo que pasa es que, evidentemente, después de todo este show mediático que fue el caso Bombas, ¿no? Y todo este alarde que quisieron hacer, como, ¿no? Aquí entramos nosotros, un gobierno de derecha, y lo que durante 4 años no pudieron hacer los gobiernos de la Concertación, lo hacemos nosotros, ¡pum! Entraron y dieron este golpe, ¿sabes? Como el golpe represivo, ¿sí? Eso fue, ¿sabes? Como, obviamente, el discurso siempre de la derecha fue que ellos iban a poner mano dura, ¿sabes? Porque el tema de seguridad ciudadana, etcétera, como siempre trabajan este tema de forma, ¿no? Que tiene obviamente tiene un impacto sobre la ciudadanía. Ellos de entrada, a los pocos meses, como te digo, pum, dan este golpe, ¿no? Como decir, bueno, aquí entramos nosotros y golpeamos fuerte, y lo que no pudieron hacer estos en 4 o 5 años lo hacemos nosotros. Obviamente eso con una situación súper forzada y con un como les digo, con una amplitud mediática, ¿no? Que fue bastante particular, ¿sabes? Entonces, hoy en día, bajo todo este, cuando se empieza a caer este montaje, ¿no? La Fiscalía hasta el último momento va a tratar de no irse con las manos vacías. Y eso es lo peligroso hoy en día, ¿sabes? Porque finalmente sabemos que pueden utilizar cualquier artilugio judicial para poder, de alguna manera, encauzar a alguien, para no ir, porque sería un fiasco muy grande para ellos, ¿sabes? Alguien tiene que pagar todo esto, ¿sabes? Después de todo lo que han hecho. Esa es la situación del caso Bomba en este momento. En este momento todos los días hay audiencias, ¿no? Y se proyecta que el juicio va a durar aún unos 2 meses más, ¿no? Todos los días hay audiencia y se está llevando a cabo este juicio contra estos 5 compañeros. Por tanto, hay que estar atento a lo que está pasando allá. Y bueno, eso, porque sabemos que esto sigue siendo parte de un montaje, ¿no? Pero sabemos que Fiscalía va a hacer todo lo posible para, ¿no? Y el Ministerio Público va a hacer todo lo posible para llevarse algo, ¿sabes? Y eso es lo peligroso, y eso es lo que hay que estar atento. Pues si nos irás comentando, ¿no? Más o menos, yo creo que tú lo tienes muy justito, ¿no? Pero a mí me gustaría que hubieras comentado lo de Aysén. Dale. Un poquito antes de que te tengas que ir corriendo. Sí, claro. Es un tema bastante coyuntural ahora en Chile. Son movilizaciones sociales que un poco pillaron de sorpresa a todos, ¿sabes? Como que nadie se esperaba lo que es en todas partes, sí, no es global esto. Sí, ¿no? Esta explosión social que significó Aysén. Bueno, contar, Aysén es la zona austral de Chile, ¿no? El extremo sur, ¿no? Por tanto, tiene características bastante particulares en términos de, bueno, climáticas, ¿no? Estamos hablando de frío, mucho frío, ¿no? Estamos hablando de zonas que están bien alejados de los principales centros de servicios, ¿no? Por tanto, hay una particularidad es una zona bastante aislada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y hace alguna, ya, a ver, un mes casi, yo creo, ¿no? Ya va para el mes. A propósito, que fue lo que en realidad la gota que rebasó el vaso, pero hay un montón de temas detrás de eso, lo que un poco gatilló esto, ¿no? Y generó este levantamiento social fue, bueno, en estos últimos meses en Chile en general ha habido un aumento en el precio de los combustibles, donde la mayor parte de la gente se lo ha comido sin decir mucho, ¿no? Pero en el caso de Aysén, no, porque para ellos el combustible es fundamental, por un tema de sobrevivencia prácticamente, ¿sabes? Y claro, y a propósito de eso, se genera este primer como levantamiento social, en donde diferentes organizaciones sociales, estamos hablando de pescadores, campesinos, juntas de vecinos, sindicatos, estudiantes, etcétera, en un momento dice, ¿sabes? Pum, y establecen también una especie de coordinadora, ¿no? Y donde define una serie de peticiones, establecen un pliego petitorio que que en la cual ahora está el litigio, ¿no? Y un litigio que ha sido bastante beligerante, porque obviamente el gobierno de derecha de Piñera se ha caracterizado por ser bastante duro y terco respecto a la negociación, tanto con los estudiantes también, por ejemplo. Pero en el caso de Aysén, los aiseninos son gente ruda, ¿no? Gente que se la ha vivido dura toda la vida, entonces también meterse con ellos es un tema, ¿sabes? Porque han estado también súper duros en términos de lo que es el enfrentamiento con la policía directamente, ¿no? Están constantemente en tomas de terreno, en tomas de camino, hay un puente que es como bastante simbólico en términos de la conexión de Aysén con el resto de Chile, el continente. Lo tienen tomado, ellos mismos un poco se han acercado en términos de aislamiento, y han habido situaciones bastante bastante críticas respecto a la situación de represión que se está viviendo, ¿sabes? Hasta ahora no han habido muertos, pero ha estado muy cerca, ¿sabes? Han habido situaciones muy muy duras por parte de la policía. Obviamente llamaron al medio contingente de fuerzas especiales de Santiago para que se fuera a reprimir al sur. Esa es la situación hoy en día que se está viviendo. En términos específicos, las negociaciones están en punto muerto, ¿no? Donde hay principalmente son varios puntos de esto lo que se está solicitando, pero principalmente tiene que ver con que lo que están demandando es que los sueldos de hambre que ellos tienen, al igual que el resto de Chile, son aún más nefastos, porque las condiciones en las que ellos viven, la situación en que están, donde todos los productos llegan encarecidos, ¿sabes? Donde no hay acceso directo a los servicios básicos, son situaciones que obviamente hacen mucho más complicada la existencia, ¿sabes? Y un poco lo que están haciendo es poner atención a este hecho, ¿no? Que necesita decir de esta atención particular que requieren ellos en tema de acceder a ciertos beneficios, podríamos llamarlo, pero que requerirían bajo su condición, ¿no? Fronteriza, territorial y de extremo de austral, al fin y al cabo. Esa es la situación de Aysén. Ahora hace poco estaba leyendo, ¿no? que porque han habido quemaron un par de vehículos policiales, ¿no? Eso pasó. Y a propósito de eso, están pidiendo la aplicación de ley de seguridad del Estado, ¿ya? Lo que quiere decir que es probable que de aquí a poco tengamos incluso intervención militar en la zona, y digamos que esto se está poniendo cada vez más, ¿no? Más duro. Así que atento también con eso, porque, bueno, hay que... No, y atentos porque yo me imagino que todo lo que está pasando ahí en Chile puede haber una proyección. Quizá miremos como lo que está pasando en Grecia. España parece que va por ahí. Y yo creo que es un modelo represivo que quizá podemos mirar como algo que aquí también pueda pasar. Como es cuando hablamos con el compañero del tema del ejército en las calles. Es como que hay puntos, por ejemplo, Chile, yo me imagino que tiene una configuración entre social, cultural y tal, que puede ser muy paralela a la que vivimos aquí. De hecho, somos, bueno, completamente paralelos. La economía, me imagino que también es bastante paralela, la configuración social también. Y bueno, los modelos represivos, yo creo que se adelantan ahí. Siempre podemos mirar varios modelos, ¿no? El israelí, por ejemplo. Y yo creo que el chileno también, ¿no? Lo que control social y de contención de los movimientos sociales. Claro. Lo que sí que, claro, estamos hablando de unos modos de vivir, ¿no? O sea, porque yo estaba pensando, ¿no? Que se dedican a la pesca, ¿no? Porque, por ejemplo, lo estoy situando en territorio patagónico y en un poco el estrecho, ¿no? También puede ser donde hay las... ¿El estrecho Magallanes? Sí. Eso es un poquito más abajo. No, un poquito más arriba todavía. Sí, claro, sí. Wow. No, a ver, depende cómo miremos el mundo. Ah, vale. Toma, es verdad. Pero, yo la verdad es que lo miro con unos ojos bastante sorprendidos. Y ya lo veo del revés, imagínate. Sí, no. Entonces, bueno, sí, en realidad es una zona sí, que bastante difícil en términos de existencia, ¿no?, de reproducción. Pero bueno, ahí están obviamente los principales, quienes, uno de los que de las orgánicas sociales que un poco está liderando esta movilización también son los pescadores, ¿sabes? Porque también está uno de los temas de ellos, que bueno, pero está en la realidad todos los la mayoría de la pesca artesanal en Chile, ¿no? Porque en Chile la pesca artesanal, en general en Latinoamérica, la pesca artesanal ha sido un modo de subsistencia muy importante, ¿no? Y obviamente bajo este modelo en Chile, donde, reitero, hay un beneplácito sobre, ¿no?, los grandes capitales, se favorece a la pesca industrial por sobre la artesanal, ¿no? Entonces cada vez lo reducen más su ámbito de poder, ¿no?, realizar su faena. Entonces, bueno. Es que yo tenía entendido que sería uno de los conflictos bastante, ¿no?, sí, el tema de la pesca. Sí. Sí, es uno, claro, es uno de los temas. Hay como demandas que son desde las diferentes organizaciones que están, pero son varias organizaciones sociales que se convocan. Hay demandas particulares de las organizaciones, como los pescadores, los campesinos, las organizaciones más vecinales o barriales también, ¿no?, que tienen sus demandas. Pero también hay temas que son más de fondo, que están, que un poco convocan a todos, ¿sabes? Y déjame hacerte una pregunta. Estamos hablando, me estoy intentando situar, como Chile es tan, ¿no?, tan largo, pues estamos hablando de lo que era la tierra de los fueguinos, ¿o me estoy equivocando? Sí, en parte lo que era los Segnan, que se ha llamado fueguinos aquí, fueguinos, vamos por la tierra de fuego, ¿no? Sí. En general, ya no, o sea, no, en principio es una población que ya, o sea, los fueguinos, que se les llama aquí, no fueron exterminados. Han sido exterminados. Sí, exterminados, sí. No, esta es población, ¿no?, más reciente, obviamente, ¿no?, que en procesos de repoblación y colonización de esas tierras, todos ellos son un poco herederos de todo esto, de toda esa historia. Pero bueno, esa es la situación. Yo... Ya queda poco tiempo. Queda ya, nada, ya es despedirnos. Bueno. Al final te has quedado hasta el final del programa. Sí, finalmente me quedé. Okay. Ojalá que me estén escuchando para donde tenía que llegar, para que sepan que... Vale. Oye, nada, muchas gracias. Hay muchos temas más que tratar. A ver si alguna próxima ocasión seguimos conversando. Quedaron temas ahí pendientes todavía y vamos. Yo toda la disposición, sí, de cuando quieras. La verdad, ha sido muy interesante. Nos has dejado boca baladas, como se diría aquí, escuchándote. Y evidentemente para saber todos estos puntos que han quedado abiertos, sí, de que depende cómo vaya evolucionando, lo que va a pasar en Aysén, cómo estarán los compañeros del caso Bomba, pues evidentemente los micros de la radio están abiertos, dale, para esto. Dale. Y bueno, en principio nos despedimos ya. Y hasta la próxima semana, no, la próxima semana repetición, de aquí 15 días volvemos con el nuevo programa de Los Electrones Libres. Hasta dentro de 15 días. Chao. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar, joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Concepción a Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Y anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad, no tomamos un lugar.